Y penal y pelar tres penales, creo que no sé si llamarlo mala suerte o mala fortuna, o el arquero también, los arqueros también juegan en esto, así que más allá de eso, creo que tenemos que confiar en cada uno, confiar en Dios sobre todo, porque en estos momentos sin duda es donde más lo necesitamos y más hay que aferrarnos a él en grupo y bueno. Creo que ya en lo futbolístico, esta semana hay que demostrarlo en cada práctica de querer seguir pensando en lo que es ese camino sobre todo al campeonato, ¿no? ¿Cuánta falta les hará a Beizaga y Federico Pereira, los hombres titulares? Muchos, sin duda, son jugadores fundamentales, pero bueno, yo creo que hay un grupo excelente. Y el que le va a tocar seguro lo va a hacer de la mejor manera, como en este partido le tocó sin duda nuevamente estar a Neumann y lo demostró haciendo goles. Y yo sé que al que le toque, a Checa, a Villegas, creo que sin duda lo van a hacer de una manera excepcional, porque son changos que quieren tener la oportunidad y cada vez que han jugado no defraudaron, no hicieron muy bien y hay que tener la confianza nada más para el que le toque y seguro. En esta recta final todos juegan de una mejor manera, así que hay que demostrar en las prácticas sobre todo.